que vacilaba la cachamba, cachamba y hombre. Cachamba, cachamba, que vacilaba la cachamba, cachamba y hombre. Cachamba, cachamba, que vacilaba la cachamba, cachamba y hombre. Cachamba, cachamba, que vacilaba la cachamba, cachamba y hombre. Enamorado, enamorado estoy. Enamorado, enamorado voy. Enamorado de ti, nena. Ay, bendito Dios, qué pena. Sembrado en el hoyo a la orilla del mar. Hay un loco,